Tonalidad. Saturación. Percepción. Sinestesia Radio. www.myspace.com/sinestesia radio. Sinestesia Radio. Take three. Percepción. Último bloque de sinestesia. ¿Nos queda algo más de Virasoro? La verdad es que sí, voy a dar una fechita porque me parece más jugosa la entrevista que, lamentablemente digo, ¿no? Teatro Ensamble el domingo, esto es en Banfield, La Rea 350, a metros de la avenida principal, domingo 27, 21:30, Sergio Wagner Septeto. Bueno, continuamos entonces, último bloque, como bien dijimos. Vamos a hablar un poco de lo que se viene este año con nuevos proyectos. Bueno, sí. Que nos comentabas recién. Sí, mira, estoy ahí escribiendo una música nueva, unos temas míos. Y bueno, tenía ganas de volver al ruedo con un grupo de similares características al cuarteto que he estado tocando y he grabado estos dos discos. En este caso tenía ganas de volver al piano. Así que lo convoqué a Hernán Jacinto, uh-huh. Con trabajo y batería, y bueno, lo convoqué a Carlos Álvarez, que es el contrabajista de Strange Fruit, y a Carto Brandán en batería. Así que bueno, ahí tenemos unas fechas en octubre, los jueves de octubre en Telonius, y la idea es con ese ciclo foguear la música, y si es posible, ni bien terminó ese ciclo, grabarla. Así que bueno, esos son los planes. Se viene un tercero. Sí, bien. En realidad para mí, de la manera que lo he vivido, es como un séptimo, te digo. Porque están los tres del Quinteto Urbano, que si bien es un proyecto compartido, es propio al fin. Y aparte, yo particularmente, bueno, le he puesto mucho. A ver, en el momento que el Quinteto Urbano existía, yo no hacía otra cosa que ponerle energía. A ver, no tenía otro proyecto paralelo. No es que yo tenía mi grupo y además tenía el Quinteto Urbano. Era mi grupo, por más que era un espacio compartido, uh-huh. Pero ahí todo lo que tenía para, toda la energía creativa que tenía la ponía ahí. Con lo cual considero que esos tres discos forman parte también de mis discos, digamos. Sí, sí, sí, sí. Sin querer adueñarme de la parte de los demás, ¿eh? Es simplemente que digo, son discos míos también, ¿no? Sí, sí, es que fue una etapa muy importante. Claro, mi participación no fue pasiva en el grupo de solamente, por ejemplo, tocar, sino que, bueno, toda la música que tuve en esa etapa compuesta la puse ahí. Y bueno, ¿componían todos en Quinteto Urbano? Sí, o sea, era un espacio que estaba abierto a la energía que cada uno tenía en el momento, uh-huh. Digamos. Qué sé yo, no había una obligación de aportar determinada cantidad de música o de energía. Era un poquito una cosa que se daba naturalmente. Yo en esa etapa particularmente estaba abocado exclusivamente a ese proyecto. Entonces, uh-huh. Como que bueno, le puse mucho, ¿no? Y después, bueno, está este disco también, ¿no? También. Este de Strange Fruit, que si bien también es compartido con Ligia, no deja de ser un disco mío, ¿no? Sí, sí, sí. Así que este sería el séptimo. Séptimo. Lo que pasa es que solista, así propiamente dicho, sí sería el tercero. Bueno, esperamos escucharlo aquí en Sinestesia. Cómo no, encantado de la vida. Y bueno, posiblemente en vistas de presentarlo en el festival, me comentabas. Sí, bueno, hay ahí una posibilidad. Vamos a ver si llegamos a tenerlo editado a fin de año. Sería la idea de presentarlo este mismo año. Si no, bueno, esperará para el año que viene sin apuros. Pero bueno, la música está casi lista, los músicos están convocados, el ciclo está. Así que por ahora todo viene muy bien. Bueno. Llegamos al final. Llegamos al final, pero me gustaría que nos cuentes rápidamente. La verdad es que nos queda muy corto el programa. Bueno, hay que volver, ahí está. Compromiso. ¿Cómo no? Que nos cuentes rápidamente qué trompetas tenés en tu poder, ¿no? Que en la página figura, pero hay mucha gente que no conoce mira, mucho el instrumento. Mira, la cosa es así. Tengo una Bach Stradivarius, que es una muy buena trompeta, que está ya muy viejita, pero bueno, hace unos años que estoy trabajando con unos luthier que se llaman All Brass, uh-huh. Es, bueno, Pablo Quiroga y Gustavo Tejada. Y bueno, ellos me, de alguna manera me reconstruyeron esa trompeta con algunas particularidades muy interesantes. Y bueno, fue una trompeta que readopté después de haberla abandonado durante unos años porque ya estaba muy, muy venida a menos. Y también tengo una Yamaha, una modelo Bobby Sue, una trompeta bárbara que también ellos me masterizaron y quedó muy bien. Tengo un Flugelhorn también, Bench, que ellos le hicieron un baño de cobre que ganó muchísimo en la consistencia del sonido. Era un flugel que tenía un sonido dulce, pero no tan estable la sonoridad, era como que variaba un poco en el registro. Y este baño de cobre le dio como más solidez al instrumento y es como que todo el registro se tornó mucho más confiable. Y ahora estoy tocando finalmente una trompeta, las voy alternando, como que por ahí las adopto por épocas, pero estas claro, dos... Sí. Las toco normalmente y tengo una tercera trompeta que es una Pima Uriat, que es una trompeta que es europea ensamblada en Taiwán, que es un proyecto nuevo, son unas trompetas nuevas. Los saxos han tenido mucho éxito aquí en Argentina y en el mundo, de hecho, que es un instrumento que está al nivel de la Yamaha y pretende competir con ellos, ¿no? Y bueno, me la ofrecieron, la adopté y la verdad que es un cañón. Así que estoy también tocando la Pima Uriat. Bueno. Nos vamos a despedir con un tema que es justamente que le da nombre al disco. Correcto. Strange Fruit. Y bueno, te esperamos con el séptimo entonces. ¿Cómo no? A fin de año. Gracias por la invitación, en serio, ¿no? Juan Cruz, muchísimas gracias. No, por favor, ustedes. Saludos. Bueno. Ladies and gentlemen, esto fue Sinestesia Radio. It's time to say goodbye. Esperamos encontrarlos nuevamente en nuestro próximo viaje. Oh, wow, wow. Sinestesia Radio. It's time to say goodbye. Bye bye. Bye bye.